En 1978, Cela se casó con 27 mujeres, muchas de ellas cantantes y bailarinas, conmemorando el aniversario del ataque de Calcutta Republic. Ese año estuvo marcado por dos conciertos recordados. El primero en Accra, en el cual una redada irrumpió durante el espectáculo en el momento en el que Cela Kuti tocaba Zombie y fue expulsado de Ghana. El segundo fue en el Festival de Jazz de Berlín, tras el cual fue abandonado por todos sus músicos por los rumores que decían que Cela usaría el dinero recaudado para iniciar su campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales en Nigeria. Cela formó su propio partido político, al cual llamó Movimiento del Pueblo. En 1979 se postuló para presidente en la primera elección en más de una década, pero su candidatura fue rechazada. En esos momentos creó una nueva banda, la que llamó Egypt 80, y continuó grabando discos y realizando giras por su país. Vamos a escuchar a continuación International Thief Thief, disco compuesto en 1980 por Cela Kuti y su África 70, toda una denuncia de las multinacionales. Myself, you welly, welly, you well, well, well, well, welly, welly, you well, well, well, well, I truly want to get you. If I delay you, could silly punish me, the key for the punish me, could do money punish me, the key land the punish me. I read down for bookie, you I see some myself, you welly, welly, you well, well. True, I want to get you. If I delay you, could silly punish me. Make you marry punish me. Make you land the punish me. Make you fat the punish me. I read down for bookie you. I see some myself for you. I see some myself for you. Well, well. Time ago, long time ago, long, long, long, long time ago, long time.

Las características más destacables del Afrobeat son bandas grandes, un grupo grande de músicos que tocan varios instrumentos, ritmo enérgico y percusión polirrítmica, los mismos beats son repetidos muchas veces, el uso de la improvisación, combinación de géneros, una mezcla de varias influencias musicales. Suele ser cantado en inglés de pidgin, así Kuti habló en inglés pues la consideró como la mejor lengua para ser entendida a través de las fronteras de toda África. La política es esencial en el género de Afrobeat, pues Kuti, su fundador, era una persona muy preocupada y consciente, como hemos dicho anteriormente, de los problemas sociales, así que usó su música para hacer crítica social en pro del cambio. Su mensaje puede describirse como polémico y relacionado con el clima político de la mayor parte de los países africanos en los años 60, muchos de los cuales trataban con la injusticia política y con la corrupción militar, reponiéndose de la transición de gobiernos coloniales a la autodeterminación. Vamos a continuar con Femi Kuti, músico nigeriano dedicado al género afrobeat y el hijo mayor de Fela Kuti. Como su padre, Femi ha demostrado un compromiso fuerte a causas sociales y políticas en todas partes de su carrera, pero a diferencia de su padre, él se diferencia en sus opiniones religiosas. En 2001, Femi colaboró con numerosos músicos estadounidenses como Common, Mos Def y Jaguar Wright sobre su álbum Fight to Win. En 2002, la madre de Femi, que había jugado un papel influyente en su vida, murió a la edad de 60 años. Vamos a escuchar a continuación Wonder Wonder, uno de sus hits editados en 1995 por Tabu Records. Over 30 years, Africans no get direct action. Now for our very eye, Oyinbo man unite. The matter now go make you start to think, go they make you wonder, will Africa ever unite? Wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder. Look at religion, see the contradiction, the confusion, church and mosque they cause. Fanatics, they cause religious wars, pretend as hypocrites, deceive the world in God's name. Revival every day, revival every night. Now pastor life they better, the people they suffer. Them say the Savior they come, many don't die the way time. Now the people wonder, will Jesus ever come? Wonder, till you turn to wonder. Yeah. Many things they happen for this world will go surprise you, confuse you, depress you, turn you under. You go begin to wonder. Wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, till you turn to wonder. Now Kwame Nkrumah, oh, oh, see the vision, oh. Make Africans unite, make the people be one. African unity will make the continent strong. Over 30 years, Africans not get direction. Now for our very eye, Oyinbo man unite, the matter now. Go make you start to think, go they make you wonder, will Africa ever unite? Wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, will Africa ever unite? Wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, you don't know. Wonder, wonder, wonder, I don't know. Look at religion, see the contradiction, the confusion, church and mosque they cause, fanatics, they cause religious wars, pretenders, hypocrites, they see the world in God's name, revival every day, revival every night, now pastor life they better, the people they suffer. Them say the Savior they come. Many don't die the way time. Now the people wonder, will Jesus ever come? Wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder. Will Jesus ever come? Wonder, wonder, wonder, wonder. You don't know. Wonder, wonder, wonder. I don't know. Will Jesus ever come? Many Things es el álbum debut del hijo más joven de Fela Kuti, llamado Sean Kuti, el cual por entonces estaba considerado como uno de los más prometedores artistas del estilo. Habiendo ya presentado un 12 pulgadas, su primera colaboración en el apartado discográfico fue con la antigua banda de su padre, nada más y nada menos que Egypt 80. Para este primer larga duración, por otra parte, contó también con el productor Martin Meissonier, cuya aportación se intuye igualmente destacada para convertirlo en uno de los debuts más interesantes del 2008 en lo que respecta a la música africana. Además, como ya adelanta el diseño, en el que figuran llamaradas y símbolos pro-África, Sean Cutty heredó también la lucha política y social que caracterizó a su padre, de modo que escuchamos letras de denuncia que llaman a la movilización ciudadana. Vamos a escuchar a continuación Mosquito Song, tema de Sean Cutty, que se encuentra dentro del disco Many Things, del año 2008, de Sean Cutty y Fellas Egypt 80. People, not the government. una go. Fabi malaria. Till we finish una go. Fabi corruption. Jenna, till we finish una go. Fabi malaria. Till we finish una go. Otro músico que fue englobado dentro del afrobeat fue Manu Dibango, saxofonista, pianista, vibrafonista, director de orquesta, autor, compositor y cantante. Nacido el 12 de diciembre de 1933 en Douala, Camerún, de padre yabasí y madre douala, ambos de religión protestante. Su estilo es esencialmente una fusión de jazz, soul y ritmos africanos. En 1972 consigue el éxito internacional con Soul Makossa. Escuchémosla. Makossa. Mamaku, mamasa, mako, makossa. Mamaku, mamasa, mako, makossa. Mamaku, mamasa, mako, makossa. Mamaku, mamasa, mama, makossa. Tanga tanga. kaka umbu sapanga nesa makosa nikaso mama ko mama sama ko makosa mama ko mama sama ko makosa mama ko mama sama ko makosa mama sama ko makosa Tony Allen es un baterista y compositor nigeriano que reside y trabaja en París. Como baterista y director musical de la banda África 70 de Fela Kuti, entre 1968 y 1979, se le considera como uno de los fundadores del Afrobeat. En este contexto, Fela alguna vez señaló que sin Tony Allen no existiría el Afrobeat. Adicionalmente, ha sido descrito por Brian Eno como quizá el más grande baterista que haya vivido. Escuchemos a continuación a Sico, tema del año 1999 que se encuentra dentro del disco Voces Negras, editado por el sello francés Comet Records. Ki won ma fi ya je Oye, go to the one. Oye, go to the one. Ki won ma fi ya je. Oye, go to the one. Omara di le won ma le. Oh, Cambiamos de tercio para escuchar a Ayetoro, un grupo conocido por el pianista y compositor nigeriano Funsho Ogundipe. Vamos a escuchar a continuación el tema titulado Abre tus ojos y también tus oídos, compuesto en 2006. Thank you. Oscar Sully, lo que va a sonar a continuación es un nombre que ha ido ganando peso con los años. Para muchos, la primera vez que entraron en contacto con su material fue la celebrada compilación Ghana Sounds, Afrobeat, Funk and Fusion in 17th Ghana, lanzada en 2004. Allí, el flautista y compositor ghanés contribuía gracias a su trabajo detrás y en apoyo a la Uhuru Dance Band, proyecto nacido a finales de los 70 en el país africano y por el que Sully es principalmente conocido. Sully arregló y maquilló cada una de las grabaciones de la banda, incluido su tema más conocido, Bukom Mashi. Escuchemos a continuación este tema. We'll be right back. Orlando Julius es una de las figuras más representativas de la música nigeriana del último siglo. Junto a Fela Kuti y King Sani Ade, del que luego hablaremos, Julius formó lo que a la postre se antojaría como una de las revoluciones musicales más intensas que ha vivido un país, el afrobeat, como hemos comentado antes. Partiendo del jazz, del funk y de estilos tradicionales nigerianos, esta escena comenzaría a cristalizar en la ciudad Ibadán para poco después desplazarse a Lagos, en donde todo el dinero del oro negro comenzaba a fluir a espuertas. Tras unos 60 y 70 efervescentes, con un buen puñado de fantásticos discos editados, Julius se trasladó a Estados Unidos, donde se asentó en California para tocar con su banda y caer en el olvido solo antes de retornar a su Nigeria natal a finales de los 90. La historia del renacimiento musical del ghanés Orlando Julius se repite, esta vez con otros actores. El sello español Bumpy Soul reedita en 2007 su álbum debut Super Afro Soul en el año 1969 en pleno revival afrobeat. Vamos a escuchar a continuación Solo Hit, incluido en Super Afro Soul del año 1969 y también Alo Mialo, tema incluido en el recopilatorio de Orlando Julius and His Afro Sounders, con temas compuestos entre 1969 y 1972 con el título Orlando's Afro Ideas. Alo. Get a tea, I won't lose on your phone. aye orogun Olorun mo ja ri ja orogun e wa wa aye orogun o Yeah. El guitarrista, compositor y productor Evo Taylor fue un pionero del high life y continúa ofreciendo muestras de su talento. En la década de los 50 y 60 fue una de las primeras figuras de su país de origen, Ghana, compartiendo su momento con bandas como E.T. Mensa, Stargazers y Broadway Dance Band o C.K. Mann y Pat Thomas. En las siguientes décadas firmaría los mejores proyectos de Afrobeat, que han surgido de Ghana. Retrocediendo bastante en el tiempo, en 1962, Evo Taylor, un chico con un inusual talento para la guitarra, llegó a Londres para estudiar una composición y orquestación con uno de los grandes educadores musicales del Reino Unido, Eric Gilder. Era toda una aventura para Taylor, pero estaba tranquilo porque lo acompañaba un amigo suyo nigeriano, talentoso hasta decir basta, pero impredecible. Se llamaba Fela Kuti y acababa de abandonar la carrera de medicina en Londres para dedicarse a cantar. Gilder les dio clases particulares en las instalaciones del Trinity College of Music of Greenwich. 3 años después, cada uno siguió su camino. Kuti volvió a Nigeria antes de partir en el 69 a Estados Unidos, donde fundó Nigeria 70, luego de inventar el afrobeat y antes de ser reconocido como uno de los genios de la música del siglo XX. Taylor, entre tanto, se dedicó al jazz de retorno a su tierra y, motivado por el descaro de Kuti, comenzó a experimentar con un género musical que empezaba a hacer furor, el high life. En 1969 fundó la Stargazer Dance Band, luego la Broadway Band y finalmente la Uhuru Big Band, en la cual también estuvo involucrado Oscar Sully, tal y como hemos dicho anteriormente. Durante esta época de oro de las grandes orquestas en Accra, empezó a grabar y a producir para distintos sellos y a dirigir proyectos artísticos y a dar clases en la Universidad de Ghana en el sector de Legón. Y pasó el tiempo y nunca volvió a Londres hasta casi medio siglo después de aquella educativa experiencia, con Gilder y Kuti ya fallecidos. Quinton Scott, dueño de Strat Records, lo volvió a llevar a la capital británica para relanzar toda su obra en el trabajo Evo Taylor Life Stories y grabar en el álbum Love and Death. Vamos a escuchar a continuación el tema Come Along, compuesto en los años 70 con su grupo The Pelicans. Then I get a heartbreak that can't be cured. So come on along. So come on along. heaven in your eyes. When business comes to West Hampstead, then I get a happy that can be cured. So come on along now. So come on along. So come on along. Ade, nacido en 1946, es quizás el músico nigeriano yoruba más popular en el género juju. El juju es un género de música nigeriana popular nacido a partir de la percusión yoruba tradicional y el género apala, estilo vocal y música de la percusión de la yoruba musulmana, surgido a finales de los años 30 como el medio de animar a los creyentes después del ayuno de Ramadán. Con su banda King Sani Ade and His African Beats se hizo una estrella internacional a mediados de los años 80, viajando y alcanzando una audiencia significativa en los Estados Unidos, Europa y por supuesto África. Vamos a escuchar dos temas de King Sani and King African Beats titulados Sani Ti de Arilla y Penkele respectivamente. Thank you. tetede o ma ni tete lo turi ni je ipe lo waye pentele o pentele pentele ye o pentele ane toke mi o pentele pentele pentele Mulatu Astatke es un músico y arreglista etíope. Se le considera el padre del Ethio Jazz. Trabajó con muchos artistas de jazz influyentes como Duke Ellington durante los años 70. Tras encontrarse con la banda de Massachusetts Aether Orchestra en Addis Abeba en 2004, Mulatu comenzó una colaboración con esta banda que continúa en la actualidad, siendo sus representaciones más recientes en Escandinavia en el verano 2006 y en Londres, Nueva York, Alemania, Holanda, Glastonbury, Dublín y Toronto en el verano de 2008. En el otoño de 2008 colaboró con la londinense Psych Jazz Collective con The Heliocentrics en el álbum Inspiration Information Volumen 3. Que incluía versiones de sus primeros clásicos del Ethio Jazz junto con nuevo material tanto de Heliocentrics como propios. El instrumento característico de Mulatu es el vibráfono. Escuchémosle. Thank you. Dactaris fue una banda de deep funk y afrobeat que sonaba al estilo Fela Kuti, como si hubieran salido directamente de Nigeria en la década de los 70. Publicados por Desco Records en 1998, esta no hizo nada para desmentir que era una banda auténticamente africana e incluso puso alias de Nigeria a algunos de los miembros de la banda. En realidad, los Dactaris fueron de Brooklyn, Nueva York, músicos de estudio, algunos ellos blancos, que ya habían sido reunidos por los directivos de Desco Records como parte de la banda de Soul Providers. Ante la buena acogida y la demanda de giras, los directivos de Roth & Lehman pronto reconocieron la broma. No hubo continuidad con los Dactaris, pero algunos de los miembros formaron un nuevo grupo afrobeat llamado Antibalas en la primavera de 1998. Con mucho afrobeat, funk y soul, este disco está dedicado a la memoria de Fela Kuti, pero su ritmo y su música es mucho más accesible para el oyente novato. Fela Kuti estaba fuertemente influenciado por el free jazz y la psicodelia. Los Dactaris están más orientados al funky soul de los Kool & The Gang y James Brown. Escuchémosle a continuación. Thank you. Antibalas fue la unión de Dactaris con Sol Providers y King Chango, la cual dio como resultado la formación de Antibalas, el grupo no africano más conocido de afrobeat a nivel mundial. Su afrobeat se acerca a los planteamientos sonoros de África 70, la banda de Fela, con unos vientos salvajes, una línea potente de bajo y unas letras con contenido anticapitalista y antiimperialista. Escuchemos a continuación el tema La batalla de las especias, del año 2000. We'll be right back. Peter King, nacido en 1938, fue un músico nigeriano multiinstrumentista, pero mejor conocido como saxofonista tocando una combinación de afrobeat y jazz. Peter King es quizás más conocido en Europa y América que en Nigeria. Vamos a escuchar de este músico algunos de nuestros temas preferidos, principalmente de mediados de los años 70. Jolly de miye, ajo, mole yo. Ajo molo, ba mi kiye ye mi, ajo, mole yo. A continuación vamos a hablar sobre Geraldo Pino, una de las mayores influencias de Fela Kuti y la persona que trajo el funk norteamericano al África Occidental. Como hemos comentado antes, cuando se habla acerca de música nigeriana y afrobeat, la referencia indiscutible es y será Fela Kuti. Fela, liderando a los Kola Lobitos, Egipto 80 y el África 70, y atrincherado en su República de Calcuta, editó decenas de discos con los que se establecieron los cimientos del afrobeat y afrofunk. No es solo el icono mundial del afrobeat y un bastión de la música popular moderna, también es un símbolo de libertad para las naciones africanas y su diáspora. Una de las máximas influencias de Fela Kuti fue Geraldo Pino. Nació en Nigeria en el año 1939. En los 60 fundó la banda Heartbeat, que se dedicaron al menos una parte de su carrera a hacer versiones de estándares de soul americanos. Los Heartbeats cobraron cierta notoriedad y comenzaron a presentarse con regularidad en clubes más populares de Freetown, la capital de Sierra Leona, llegando a ser uno de los grupos más importantes en África Occidental. Con este éxito, Gerald Pine decidió cambiar su nombre a Geraldo Pino, como homenaje a los precursores de la música popular congolesa Franco y Dr. Nico. En el 2005 se reeditaron algunos de sus discos y se presentó en vivo en Londres. Desafortunadamente fallecería el año siguiente por complicaciones de cáncer y diabetes, pero su enorme influencia permanece. Geraldo Pino fue el responsable de introducir el funk norteamericano al oeste de África y su música sigue filtrándose en centenares de artistas a pesar de haber pasado inadvertido durante prácticamente 30 años. Seguidamente vamos a escuchar Shake Hands, uno de sus hits del año 1974. free. Stand up. Stand up, everybody. Stand up. Now, now. Shake hands with your friends. Shake hands with your friends. Fanga es uno de los grupos más atractivos y creativos del afrobeat francés. En su música está muy presente la influencia de Fela y de Tony Allen, formados como una alianza de personalidades complementarias y energía cosmopolita, empezaron a tomar forma en 1998 tras el regreso de Serge Amiano de un viaje por varios países africanos, cargado de vinilos de Fela y de afrofunk de los 70. Fanga tiene unas líneas de reflexión basadas en defender el ser diferentes, el fomento de una armonía entre la humanidad y la naturaleza y la denuncia de las injusticias sociales. En 2007 lanzaron su segundo disco, Natural Juice, en el que participa Tony Allen a la batería. En él se incluye Crash La Douleur, lo que va a sonar a continuación. We'll be right back. Terminar este mini monográfico sobre Afrobeat y derivados, vamos a escuchar a Onenes of Juju, liderado por el saxofonista James Plunkey Branch. Onenes of Juju fue la segunda encarnación del grupo de jazz africano Juju, con nuevos miembros y nuevos instrumentos y un sonido más funk. Con Onenes of Juju nos vamos a despedir. En las locuciones estuvo una servidora, Jero García, lo cual ha sido un verdadero placer compartir este ratito con todos vosotros. Y en el control, edición y selección musical, César Pradies. Hasta la próxima, que será muy pronto. Pasarlo bien. Yourself with it, you can have it, but you got your work to get it, and that work is called Kaze. Kaze is the work that moves us toward our dreams. Kaze is the blackest of all.